falta envido, truco, chiste nacional. Buenas tardes a los amigos oyentes de la ciudad de La Plata. La cortina es ni más ni menos que la planadora del rock, Divididos, que estuvo haciendo un Vélez impresionante, más de 35.000 personas en un show como nos tiene acostumbrados este grupo de rock. En el show de Divididos, los invitados de lujo fueron Chizo, que subió primero a hacer un tema, y después el trío de La Renga, otro de los rockeros barriales que estaban prohibidos de actuar en Capital. Todo un gesto de Ricardo Mollo, el hecho de dejarlos subir y que sean parte del show. Recordemos los Divididos y sus 35 años. Y si vamos al otro grupo, con ex integrante de Los Sumo, uno de los grupos más importantes de rock de la Argentina, Las Pelotas actuarán el día 20 de mayo acá en la ciudad de La Plata, y seguramente ahí estaremos. Todavía se mantienen activos después de la desaparición física en 1987 del gran Luca Prodan. Esa es una de las noticias destacadas de la semana. La otra noticia destacada, les contamos a los oyentes, es que nuestro compañero Jesús Rojas en estos momentos se encuentra ya disfrutando la comida de Lima. Acaba de postear una foto en donde se lo ve en un restaurante. Recordemos que en Perú hay 2 horas menos, o sea, son las 3 de la tarde recién allá en Lima. Está almorzando en el desierto, como le llama él, a la ciudad gris, como le llaman otros, o a Lima la horrible, como le puso Sebastián Salazar Bondi en uno de esos libros emblemáticos de la literatura peruana. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, acá disfrutando de este día lindo, ¿no? Un día soleado. Hermoso día. Creo que este veranito se va a extender hasta mañana, ¿no? 24 grados. Por lo menos el clima está pronosticado de que el día jueves hay lluvias y que cambiaría el clima también. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de este día, que está lindo. Además, el clima puede cambiar también, ¿no? Sí. Y aprovechamos para enviar un saludo a Jesús, justamente, que en este momento está en Lima, está en Perú. Ahí le había anunciado que era su último programa, hasta fin de año que estará retornando nuevamente a la Argentina, ¿no? Sí, igualmente seguramente lo tendremos por ahí como movilero en alguno de los programas de acá a fin de año, ¿no? Con alguna entrevista a algún personaje importante de la política o la cultura allá en Perú. El deseo es que le vaya bien y cumpla sus sueños revolucionarios. Por lo menos eso es lo que manifiesta, ¿no? Está en Lima ahora, ¿no? Porque había comentado que se iba a hacer un viaje por el norte peruano, ¿no? Sí, para paseando nomás, ¿no? Yo creo que tiene sponsor. Puede ser. Porque vos imagínate, viajes al sur, casi se ha recorrido todo el sur del Perú. Antes de venir acá, después estuvo en Santiago, disfrutando el paisaje de nocturno, sobre todo del desierto de Atacama, que es una cosa incomparable. Y ahora piensa ir hacia arriba, ¿no? Va a seguir subiendo hacia el norte. Hacia el norte, sí. De Perú. Las intenciones seguramente serán visitar Chimbote, La Libertad, Piura y todo el norte, que es una cosa totalmente diferente al sur peruano. Esperemos que le vaya bien, y que si su decisión es construir, digamos, políticamente algún espacio, lo consiga. Nosotros sabemos que el escenario político en Perú está bastante complicado, ¿no? Así que esperemos y hacemos extensivo el deseo de que le vaya bien. Sí, así es, siempre los buenos deseos. Y yo aprovecho, hablando de buenos deseos, para mandarle un saludo muy fuerte, que me está escuchando justamente, a Juan José Laiza Carlos. Es un amigo con el que compartimos una etapa, la etapa estudiantil, justamente en esta ciudad. Los dos somos de Chimbote. Los dos terminamos el secundario y él estudió medicina aquí en la Universidad Nacional de La Plata. Yo estudié periodismo, vivimos juntos un buen tiempo. Continuó sus estudios, su especialidad, mejor dicho, en Perú y se ha recibido como médico clínico. Un gran logro para Juan José, para su familia y para sus hijos. Y bueno, desde acá le quiero mandar un caluroso saludo. Él se encuentra en el sur peruano, en Cusco. Así que estuvo mandándome unas fotos hace unos días en donde se veía las nevadas que están habiendo en el sur peruano. Frío bastante fuerte. Y desde acá, bueno, extenderle los saludos por los méritos que tiene Juan José. Un abrazo bien grande. Felicitaciones a Juan José. Recordemos que allá la carrera de medicina es un par de años más extensa que acá en Argentina. Pero se sale, la diferencia es que se sale con una especialidad, que es la de ser médico cirujano. Él hizo la carrera acá, la carrera de medicina general, y volvió a Perú y allá hizo la especialidad de médico clínico. Ah, se recibió acá como médico generalista. Acá. Sí, sí, sí. Y allá hizo la especialidad. Bueno, todo el trámite que hay que hacer cuando título con recibes, el que se reciben ahora los médicos. Médico generalista y después pasan a hacer la residencia o la concurrencia para tener una especialidad. En los distintos rubros de la medicina. Así es. Le deseamos suerte, sobre todo si está en el Cusco, un lugar tan hermoso, ¿no? Muy lindo el sur peruano. 8,4 de inflación. Y el mes más alto hasta ahora, ¿no? Muy complicado. Nos ponemos a temblar, ¿no? Y eso correspondió al mes de abril, digamos. Las expectativas para mayo no son las mejores. Si a eso le sumamos que las reservas del Banco Central están en liquidación, los salarios por debajo de la línea de pobreza, la mayoría de los salarios, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza. Recordemos que la línea de pobreza en estos momentos está más o menos en los 219 mil pesos. Sí, y el salario mínimo vital y móvil es de 84.500 pesos. ¿No? Sí, sí. La vez pasada discutíamos eso, que en realidad son muy pocos los trabajadores que cobran ese salario mínimo. La mayoría son trabajadores precarizados, ¿no? Un porcentaje de 22%. Hay una cantidad, sobre todo en el comercio. Cobran por debajo de esa cifra. Y digamos, el salario promedio está más o menos en los 140 mil pesos, que está bajo la línea de pobreza, no bajo la línea de indigencia, apenas arriba de la línea de indigencia, pero sí por debajo de la línea de pobreza. Si a esos parámetros le sumamos la educación y la salud pública, que también están en el tobogán, y además el narcotráfico y la inseguridad en ascenso, vemos que la clase política, la de cualquier palo, ¿no? La de cualquier palo. Yo veo, viste, que ellos están, no sé si muy tranquilos, pero aparentan en un año electoral, digamos, aparentan que las cosas son menos importantes de lo que parece. El oficialismo, con un gobierno cuya cabeza es el hazmerreír de los medios concentrados, en estos momentos en franca disputa con un poder judicial que ahí está mi debate con un montón de compañeros y de amigos. Sí. Un poder judicial que yo considero que en los 200 años de vida republicana nunca fue totalmente independiente. Siempre se ha movido, ¿no?, al ritmo de la política. Relativamente, digamos, en consenso con el poder ejecutivo de turno. Recordemos, Argentina es un país predominantemente presidencialista, ¿no? La corte ha ido en ese tobogán digamos, midiendo la debilidad o la fortaleza de cada gobierno, y se ha movido, digamos, con cintura política de acuerdo a cada uno de los que están sentados en la Casa Rosada, ¿no? Para dar un botón de muestra, por ejemplo, en la década de Carlos Saúl de La Rioja, Menem, tienes que nombrarlo con el apellido como corresponde. Los gobiernos, la corte fue casi una servidumbre de Carlos Saúl Menem. Sí. Yo recuerdo el Bubi Nazareno, era prácticamente, digamos, mano derecha judicial del gobierno de Menem. Año electoral. Y parece que eso es lo único que desvela a los políticos candidateables. También la Corte debe estar olfateando, ¿no? De que este gobierno está llegando a su fin. Sí. Y entonces empieza a adecuarse al próximo gobierno que viene. Y por eso las declaraciones que tuvo inclusive este Horacio Rosati, ¿no? El integrante de la Corte, de los cuatro integrantes, donde dijo, se refirió a la emisión monetaria, ¿no? Dijo, debería llamarnos la atención. Por ahí capaz que hagamos otro segmentito más en donde particularicemos la disputa entre la Corte y el gobierno de Alberto Fernández. Por ahora, volvemos a repetir, los problemas y la gente que los padece puede esperar. Total, no son lo más importante. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Caramelo santo. Quiero bailar y no voy. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Con la cortina musical de Bruce Springsteen, The Boss, el jefe, hablando de jefes, los dueños del país y su evaluación hacia los candidatos o los precandidatos presidenciales. El empresariado líder del establishment argentino empezó a tomar examen a los distintos precandidatos presidenciales. La síntesis de esas evaluaciones serían las preferencias que recaen actualmente y a pesar de todo, a pesar de la situación económica en Argentina, sigue siendo Sergio Massa del Frente de Todos y Horacio Rodríguez Larreta de Juntos arriba en la consideración de los del llamado Círculo Rojo, por sobre Patricia Bullrich y Javier Milei. Cuando decimos dueños, ya sabemos que los apellidos son Roca, Pagani, Roca de Techín, Pagani de Arcor, Blaquier de Ingenio Ledesma, los Brown de La Anónima en la Patagonia, Magneto de Clarín, que vamos a aclarar, no se gastan en hacer ellos personalmente estos exámenes. Como dueños y patrones, para esos menesteres tienen a sus gerentes. Lógicamente, como dueños del país, no tienen un pelo de tontos y saben que en la competencia hay armados unos más sólidos que otros, y esa es la perspectiva con la que encaran al entrevistado de turno. Por ahora, según evaluamos, con un par de aprobados y dos que van a recuperatorio, si hablamos en términos universitarios. Los aprobados serían Massa, por el Frente de Todos, y Horacio Rodríguez Larreta. Los moderados dentro de lo que sería la política, ¿no? Porque hay una cosa de que sí, es cierto, el Círculo Rojo, el empresariado, le ha bajado el pulgar a Milei, ¿no? Le ha bajado el pulgar. Y hay una cosa ahí en que no le termine de cerrar una propuesta de Bullrich, porque entiendo yo de que tampoco les conviene, no es lo que quieren, que la situación de la Argentina decante en una crisis social y económica, ¿no? Lógico, para ellos evitar el conflicto, digamos, es básico, ¿no? Porque lo otro atentaría contra, no solamente contra sus intereses económicos, sino también contra la desestabilización del país. Tal cual, sí. No solamente, digamos, en el plano monetario, ¿no? Claro, hasta ahora uno de los candidatos que es favorito, bueno, siempre lo ha sido, el favorito del Círculo Rojo ha sido Sergio Massa, ¿no? Un candidato, y Rodríguez Larreta también. Me parece que por ahí se estaría un poco perfilando lo que va a ser este, al menos la aprobación. Queda ver qué tan cierto es este fenómeno que se viene desatando en la provincia de Buenos Aires, que al menos las encuestas, las grandes encuestas, dicen que hay un crecimiento bastante importante de Avanza Libertad, el partido de La Libertad Avanza, de Javier Milei, sí. Cosa que no se ha visto en las elecciones provinciales, ¿no? Al resto de las provincias. Yo creo que a la preferencia, como vos decís, a la preferencia que tienen sobre Sergio Massa, no solamente es por el personaje y por las relaciones que tiene, digamos, con Estados Unidos, que ya las ha ido cultivando desde hace años. Es, ¿no?, un asiduo visitante como, de la embajada, ¿no? Como una especie de preparación, digamos, para asumir en algún momento en la Rosada, que puede ser el 2023 o puede ser posteriormente. Recordemos que Massa tiene menos de 60 años. Tal cual. ¿No? Creo que además de esos factores incluye, digamos, el espacio en donde está, ¿no? Yo creo que el círculo rojo es, digamos, consciente de que en caso de un conflicto social, que se agrave el conflicto social, el peronismo tiene, digamos, el aparato, el mejor aparato como para contener. Y por ahí esa debe ser la duda con respecto a lo que pueda hacer, digamos, Horacio Rodríguez Larreta en un conflicto social que se agrave, ¿no? ¿Con qué medios contenería? Ni hablar de lo de Milei, ¿no? Que no tiene aparato, y la duda es si tiene equipo como para sostener, digamos, un gobierno en el hipotético caso de que ganara las presidenciales. Creo que ahí, si empezamos a hilar más fino, uno de los debates que tienen hacia adentro es justamente quién está dispuesto a dar un ajuste más rápido, más contundente que el de Macri, ¿no? Quién no decante en una crisis social, lógicamente. Y como bien dices, las herramientas que tiene, sobre todo si uno lo piensa en la provincia de Buenos Aires, que la mayoría de las intendencias del conurbano bonaerense está gobernado por el peronismo, ¿no? Sí, y también incluíamos a los gobernadores, ¿no? También, sí. Lo demuestran, digamos, las elecciones provinciales, tema que vamos a tocar después, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Son aparatos históricos, Y viste que en estos días hemos visto de que ya Sergio Massa ha puesto primera también, ¿no? Con respecto a su supuesta candidatura. Inclusive condiciones, ¿no? Sí, no solamente primera, sino condiciones, que él quiere ser el candidato de consenso. Tal cual. Lo dijo clarito, ¿no? Después del acto de la vicepresidenta Cristina Fernández en el Teatro Argentino en La Plata hace como 3-4 semanas, donde ella no dijo si iba a ser o no candidata, dijo que ella había dado ya lo que tenía que dar, y por ende eso se da una doble interpretación, porque también en el 2013 había dicho lo mismo, pero después fue candidata. Entonces ahí no es que dijo Sergio Massa va a ser, pero sin embargo dio un aval cuando se habló de la economía, ¿no? Un aval de que hay que dejar a Sergio Massa que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Y creo que así dentro del frente, eso lo interpretan todo el frente de todos. Hace un tiempo Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, había retuiteado un tuit de alguien que había subido, que decía el Sergio Massa no es el final, sino el final será cuando Sergio Massa se vaya, algo así, ¿no? Sí, sí. Si es que Sergio Massa se va. Y es que la situación en la cual está la Argentina, tan complicada, una renuncia del ministro, o si hay una situación de pelea interna, una ruptura, pondría en jaque a la economía argentina, porque claramente Sergio Massa es el que está evitando de que toda esta situación hoy naufrague, ¿no? O por lo menos eso es la apariencia, ¿no? Ahora habría que ver, también después vamos a comentar alguna de las medidas económicas de Massa y qué alcance puede tener, digamos, en el largo plazo. Y ahí hay una contradicción andante, ¿no? Si la Argentina está, digamos, en un tobogán económico en el que la incertidumbre es la mayor, digamos, lo que siembra mayores dudas, sin embargo, el superministro es el candidato que quieran o no quieran, eligen o van a elegir la mayoría de espacios que están dentro del frente de todos. Hasta ahora todos tienen el consenso de que sería Sergio Massa, excepto algunas excepciones, como por ejemplo Juan Grabois, que había dicho que quiere internas, Guado de Pedro, el presidente Alberto Fernández, la ministra Tolosa Paz, son los que vienen bregando por un Daniel Scioli también es el que quiere interna, pero Sergio Massa no quiere, Cristina tampoco quisiera una interna, quieren un candidato de consenso, pero lo que sí es cierto es de que al menos algo que dejan trascender dentro del Frente Renovador es que si la batalla está perdida a nivel nacional, por lo menos quieren poner las condiciones para poder ordenar sus estructuras, sobre todo el Frente Renovador, en la Nación y en la Provincia de Buenos Aires. Si Sergio Massa se va a lanzar como candidato a presidente, sabiendo de que existe la posibilidad muy alta de que vaya a perder, por lo menos quiere garantizar de que los primeros lugares en la lista sean de él. Perfecto. Tenemos una entrevista. Tenemos un entrevistado el jueves 18. Las organizaciones sociales

Sabate, Lando, Samba Malato, Lando, Samba Malato, Lando, Samba Malato, Lando, bailando se menea pa' que la ve, Lando, a la Mucuru, a Loña Loña, a la Recolé, o Huerequete, Babalorichá, a la Mucuru, Oyo Coro. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Con las noticias, los titulares de los medios de comunicación, los medios masivos, sobre todo los con gran alcance nacional, ¿no? El Banco Central lleva 8 ruedas comprando reservas, pero en ellas recuperó menos de la mitad de lo vendido en la última racha. La entidad adquirió unos 40 mil millones, con lo que ya se alzó con 225 millones en la actual seguidilla, pero es apenas el 47% de lo vendido en la última ráfaga negativa. Tras la reunión del PRO, Bullrich definirá antes de junio a su candidato a gobernador bonaerense, las negociaciones contrarreloj. La ex ministra de Seguridad acelera las conversaciones con Joaquín de la Torre, Néstor Grindetti y Javier Iguacel, sus alfiles en la provincia de Buenos Aires. La Corte Suprema insiste con inhabilitar la elección a gobernador en San Juan. Por otro lado, la Corte levantó la cautelar y los tucumanos podrían votar en junio. En las próximas horas estaremos definiendo la nueva fecha de los comicios para retomar el proceso electoral, aseguró el gobernador Mansur. Y en este momento está deliberando el Congreso del PJ en busca de un frente bien amplio para las elecciones. Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede con... Cristina, ni Massa, ni Fernández. No, seguramente no va a haber una definición de a quién apoyar, ¿no? Porque en este Congreso no se determinan las definiciones, pero sí está empuja. La discusión, Alberto Fernández tampoco iba, está en discusión de cómo va a ser el porcentaje que van a implementar en el marco de la elección, ¿no? Hay un sector que está pidiendo, sobre todo el cristinista, de que tengan un piso, digo, el piso que tienen que superar todas las organizaciones que componen el frente para la redistribución del organigrama de los lugares, ¿no? Que es el 20%. Y el presidente Alberto Fernández que brega por un piso del 12%, ¿no? Entendiendo de que tienes menos chance de poder llegar a un piso del 20%, ¿no? Ahí está la discusión en ver cómo van a terminar dirimiendo esto. Y también seguramente que están discutiendo el tema de los tiempos, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, ya la provincia de Buenos Aires tendría que haber promulgado el calendario electoral con respecto a la elección, ¿no? No se sabe si va a haber una elección desdoblada o una elección única como se ha venido haciendo, o una elección recurrente como ha sucedido en Buenos Aires, y es algo que desde la oposición le vienen reclamando al gobernador Axel Kicillof, que apure con esa definición y que no esté esa definición atada a la especulación dentro de lo que va a pasar en el frente de todos, si va a ser Cristina, va a ser Massa o va a ser una elección con unas PASO donde vayan varios candidatos a disputar la interna. Sí, veremos si alguno de los referente más importante, digamos, de la llamada segunda línea, se le escapa algún título, digamos, para los medios, ¿no? Sí, la semana pasada estuvo el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, en el cónclave que reunió a todos los delegados y delegadas, a los consejeros del PJ bonaerense, y en el discurso final no hubo grandes datos, en realidad. Fue más un pedido económico que un pedido político, ¿no? Sí, doble aguinaldo y algunos aumentos de salarios, digamos. Tal cual, una suma fija, dijo el presidente del PJ bonaerense. Y bueno, queda a definir, estamos casi a un mes, el 14 se tendría que estar, el 14, ¿no?, de junio, inscribiendo las listas en las internas y los candidatos, candidatas que irían, los precandidatos, ¿no?, que irían a dirimir las PASO. No queda mucho, En lo de Patricia Bullrich dijiste Iguacel, Grindetti y Néstor Grindetti, Javier Iguacel y Joaquín de la Torre. ¿Y lo borraste a Ritondo? No, lo que pasa es que lo de Ritondo me parece que está supeditado, si bien Ritondo está Ritondo le responde a María Eugenia Vidal. Es un pedido de María Eugenia Vidal de que Ritondo sea incluido, ¿no? Pero en esta definición que de los que responden específicamente a Patricia Bullrich, solamente son estos tres, queda Ritondo helado. Es un dilema, no se sabe qué va a pasar. Pero la definición me parece que todo indica, al menos por lo que he podido leer, de que se estaría definiendo por o entre Joaquín de la Torre o Néstor Grindetti, que es el intendente de Lanús. De Lanús, sí. También en Ciudad Autónoma parece que hubo un acuerdo. Un acuerdo, ¿no? Sobre respecto al candidato del PRO. Único del PRO para las elecciones. Hasta ahora estarían Jorge Macri, que es el primo de Mauricio Macri, y estaría el ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta, Fernando Quiroz, que entre esos dos todavía no se han definido si va a haber PASO o no. Ellos dos estarían como precandidatos por el PRO. Ahora lo que dijeron era de que van a ver las encuestas, cómo van los números, para ver si hay candidato único o si no irían una interna. En todo caso, van a dirimir por un candidato único. ¿Qué es lo que ha pasado con respecto a un pedido que venían haciendo los intendentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en los lugares donde gobierna el PRO, de que no haya una interna, ¿no? Algo que el intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, venía pidiendo ya hace un rato, hace mucho, a Horacio Rodríguez Larreta, pero también a Patricia Bullrich, es de que la interna en los lugares donde conducen, donde gestionan los intendentes amarillos, no puedan tener una interna. En los lugares donde no son gestión, sí, que vayan una interna. Hace unos días el intendente Julio Garro había tuiteado en su cuenta en su Twitter, valga la redundancia, de que Patricia Bullrich era también su candidata de él. Él venía levantando la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, que es un asiduo visitante en la Ciudad de La Plata, y llamó mucho la atención este tuit que hizo, y Patricia Bullrich justamente estuvo este sábado en la Ciudad de La Plata, en un acto que hicieron en Plaza Belgrano, junto a la militancia, con una interna feroz también que tienen dentro del bullrismo aquí en la Ciudad de La Plata, y tienen como tres referentes. Y después hizo una visita en el COM, que es el Centro de Operaciones de Monitoreo, que está sobre Avenida 32, en donde estuvo el intendente Julio Garro, Patricia Bullrich y el que estaría dirimiendo, al menos ganando la interna de Patricia Bullrich en la Ciudad de La Plata, que es el senador Juan Pablo Alan, que seguramente ya le hemos hablado en este programa en algún momento, sí. Que fue denunciado por la mesa judicial, la llamada Gestapro, en la cual se había conformado en su momento una mesa para apretar o perseguir a los gremialistas, sobre todo referenciados en la construcción. El intendente de La Plata igualmente se ha juntado con todos. Sí, sí. No discriminó ni siquiera a Pichetto. Sí, se juntó con Pichetto. Bueno, Miguel Ángel Pichetto tiene su espacio en la Ciudad de La Plata, que es Puentes, en la cual es parte del armado de Julio Garro en la Ciudad de La Plata. Y esto que te decía del pedido de los intendentes que no haya interna, todo indica que en la Ciudad de La Plata y en los lugares donde gobiernan los intendentes PRO no tienen una interna, sino que va a ser una lista de consenso. Entonces, Julio Garro iría en la boleta del candidato, digo el candidato porque son todos varones, de Patricia Bullrich, o el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, que sería, todo indica, Diego Santilli. Él estaría en las dos listas, ¿no? Yo creo que si hay alguien preocupado, digamos, si hay algún espacio político preocupado por los resultados en las elecciones provinciales, no es precisamente Milei, sino Juntos, ¿no? Milei, antes de las elecciones provinciales, prácticamente se desentendió de todos los que decían ser sus referentes en las provincias, menos en La Rioja, que fue Menem. Claro. Pero los resultados que está sacando Juntos, a excepción del resultado en La Pampa, creo que son bastante magros, ¿no? O mucho menor, digamos, de lo esperado. Está bien, uno puede decir, en las provincias en las que ha habido elecciones, no son fundamentalmente las provincias que tienen más cantidad de votos. Si sumamos los votos de La Matanza, yo creo que la cifra de votantes es superior a la de las provincias en donde ha habido candidatos, pero yo creo que hay preocupación en Juntos, por eso el motivo es la reunión, digamos, para conciliar candidato único en CABA, y por eso sí, imagínate, son los acercamientos políticos con los distintos espacios en todos los distritos. Sí, esto pasó el lunes, ayer. ¿Qué pasó un día antes? Elecciones en La Pampa, ¿no? Elecciones en provincias donde los oficialismos ligados al peronismo, y en los lugares donde no gobierna el peronismo, gobierna Juntos, pero no son del PRO, son de la UCR, en el caso de Jujuy, por ejemplo, donde Juntos, como bien dice, se ha visto con preocupación que empieza a ser corrido de la escena política. Milei, ni qué decir, porque los candidatos de Milei ni siquiera han aparecido han tenido resultados bastante magros. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Juntos por el Cambio? La reunión esta, donde definen de que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no va a haber una interna, ¿no? Que van a tener un candidato único. Piden un poco más de tiempo para que puedan definir quién es. Y en este sentido, el presidente Alberto Fernández, que muy rápido, inmediatamente, cuando pasó el triunfo, por ejemplo, en La Pampa, empezó fue a hacer una visita al gobernador Sergio Sciolito, donde él hace referencia a Javier Milei, justamente. Sciolito. Sciolito. Hay se ha vuelto recurrente, porque ya la vicepresidenta lo ha mencionado y el presidente ahora lo menciona directamente a Javier Milei, al cual empieza diciendo que hay un candidato que dice que va a hacer estallar todo, que va a dolarizar, ¿no? Y no podemos encontrar el audio de Alberto con el adjetivo que le puso a Milei, pero me ganó. Yo decía, Milei es un esperpento, un esperpento, y Alberto Fernández lo calificó, digamos, de una manera, o lo descalificó, mejor dicho, ¿no? Energúmeno, le dijo. Energúmeno, bueno. Lo tildó de energúmeno, sí. Sí, tratando de aprovechar lo que ha sido el triunfo, ¿no? Del oficialismo y de un gobernador peronista en La Pampa, el presidente estuvo allí presente, ¿no? Acompañándolo. Bueno, ¿alguna otra noticia ahí en danza, o vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. Vamos a escuchar música, son casi las 18 horas, la Ciudad de La Plata, transmitiendo Radio Nauta. A la gente que se quiere comunicar con nosotros lo puede hacer al 221-4386-002, repito, 221-4386-002, y estaremos con ustedes hasta las 19 horas en esta tarde de martes. Un sí, lindo y de, martes. En el próximo bloque vamos a explicar lo de los libros, ¿no? Porque sí. Tuvimos un gran error en la semana pasada. Ser el sabor de tu boca y llenarme toda. days, city lights, the way you'd play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me? Y vamos a sumar una nueva secuencia ya que estamos en Elecciones 2023, Eduardo, en la cual vamos a traer los spots más controvertidos que vamos encontrando en esta campaña electoral. Desde candidatos a concejales, intendentes o intendentas, gobernadores y hasta presidente. Todavía no he visto un spot desopilante con respecto al candidato o candidata a presidencial. Pero sí ya se han visto algunos spots y ahí estamos con Jaime, nuestro operador, para que nos vaya pasando de uno en uno. Ahí te paso el primer spot. Si no llegas a fin de mes, te come la inflación. Imprimen pesos sin parar, maldita corrupción. ¿Ves? Esto no cambia más, es tiempo de progresar. Entonces tienes que votar a uno que sepa de verdad. Ahí viene Martín Tetaz. Ahí viene Martín Tetaz, él ya sabe qué hacer, no echa mucho sacar. Ahí viene Martín Tetaz, basta de improvisación, que este tiempo no vuelva más. La pandemia fue un horror, no la supieron manejar. Bueno, esa canción te es conocida seguramente, es un clásico, es un clásico, clásico de Queen. Que Martín Tetaz apeló a un video, hizo un video en donde se le ve una imagen así en realidad virtual de un Martín Tetaz pequeño, tal cual con el... ¿Más pequeño? Sí, más pequeño todavía. Yo le he visto a Martín Tetaz, le he hecho algunas entrevistas que viene cada cierto tiempo a la Ciudad de La Plata y es bastante bajito Martín Tetaz. Con su jopo, con su barba en bigote encandado y donde sale él bailando y caminando por la calle. Ahí viene Martín Tetaz. La verdad que no es muy creativo que digamos. La música es muy pegajosa, es un clásico esa de Queen, ¿no? Sí, uno de los grupos preferidos también de Mauricio, acordémonos, ¿no? Así es. Bueno, Martín Tetaz es diputado nacional y es uno de los candidatos, o va a ser candidato seguramente, a algo por el radicalismo, ¿no? Dentro de la Alianza Juntos. Ahora tenemos otro spot. Es muy polémico. Seguramente vos tenés un lugar donde ir a cagar, pero más de 1000 familias en Tafí no tienen agua ni baño. Seguramente el intendente y su señora también tienen un lugar donde ir a cagar y debe ser muy lindo, pero más de 1000 familias tafiseñas no tienen esa posibilidad. El intendente no tiene ese problema, pero debió ser parte de la solución en estos últimos 8 años. Una de las primeras medidas que voy a tomar cuando asuma es poner en marcha el programa Baños Dignos, que consiste en construir los 1000 sanitarios que faltan en Tafí en tiempo récord, para que todos tengamos la posibilidad de ir a cagar en un baño decente. Bueno, elijamos crecer. Este es un spot de un dirigente de Frente a Todos, Enrique Lasarte, en Tucumán, donde promete 2000 inodoros, ¿no? Para los tucumanos, las tucumanas de su localidad, 2000 inodoros. Y lo dice abiertamente, ¿no? Es bastante llamativo este spot. Tenemos otro. Sorry, Gober, hace rato me di cuenta que usted es un gato. Ya cansó con tanto teatro y verso barato. Nuestra gente buena no está pa' chantas como tú. Los afina. La verdad que yo no le recomendaría a esta candidata salteña, Griselda Galleguillos, que utilizó justamente la versión de Shakira con Bizarrap para apelar al voto, ¿no? Donde tiene críticas al gobernador Gustavo Sáenz, pero también a Sergio Massa, ¿no? ¿Galleguillo se apellida? Galleguillo, sí. Es muy controversial porque... ¿Será pariente de Sergio Galleguillo, el folclorista que canta como los dioses? Todo lo contrario. Si nos basamos en el tema de cómo canta, creo que no. Porque espanta un poco, ¿no? Totalmente. La cantidad te espanta. Es muy polémica porque semanas antes había hecho un sorteo en donde sorteó justamente una noche con un stripper. ¿Sí? A sus seguidoras se animó a sortear una noche, una cena con un stripper. Así que bastante polémica, Griselda Galleguillos. Así como estos temas, vamos a estar teniendo. Peor que Olmedo. Sí, vamos a estar teniendo seguramente en lo que quede la campaña. Vamos a seguir trayendo más temas y esperamos a la creatividad. Estamos trayendo los temas que son controversiales, ¿no? No todavía los creativos. Pero apelamos a que esta campaña se esfuercen un poquito más, los candidatos, las candidatas. Sí, la verdad, hoy van a buscar el voto. Un medio roqueado con Queen, un escatológico, el tucumano de los inodoros o de los baños químicos, y esta que desafinó a la full. Candidata Shakira. La cortina de fondo, Lana del Rey, una de las cantantes más sexuales, no sensuales, ¿no? Sexuales. Sexuales, en todo sentido. No solamente las letras, sino hasta su forma de vida. ¿De dónde es? Hermosa Lana del Rey. ¿De dónde es? Norteamericana. ¿Norteamericana? Sí. Gana, hablando de los spots, y ya que nos fuimos a las provincias, a excepción de Martín de Taz, que es de Lamba puro, los resultados de las elecciones, ¿no? Ganan los oficialismos en las provincias. ¿Eso significa una inyección de optimismo para el gobierno? Los capataces provinciales. ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, eso es una pregunta. Es una pregunta porque ahí, si lo interpretamos linealmente, podríamos deducir que el gobierno tendría que estar, digamos, muy contento por los resultados que se están dando, pero ahí hay dos cosas también, ¿no? Una, que son provincias chicas, con poca incidencia, digamos, en cuanto a los porcentajes de votantes a nivel nacional. Y lo otro es que tampoco, digamos, el descontento, yo creo que en un determinado momento se puede enfocar hacia la gestión nacional y no hacia las gestiones provinciales, ¿no? Porque yo creo que el común de la gente se piensa y es de la idea de que todo lo tiene que solucionar el gobierno nacional. O sea, la crisis, el culpable es el gobierno nacional, básicamente, no el gobierno provincial. Históricamente, digamos, los capataces provinciales han revalidado sus mandatos por voto popular casi en todos los escenarios políticos, ¿no? No deja de, por ello, lo que el oficialismo sueñe con que el efecto contagio se mantenga hasta las elecciones nacionales. Sí, yo comparto esa idea que planteas porque creo que en el momento de votar la gente hace una diferenciación, ¿no? Entre lo que es el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y ni qué decir los municipales. Y por eso ha sido también esta idea que hoy está en debate en la provincia de Buenos Aires, pero esta idea, esta necesidad y que se llegó a concretar de las provincias de desacoplar la elección nacional a la elección provincial. Todas se están adelantando. Sí, el gobierno muy ágil tratando de nacionalizar estos triunfos, pero creo que claramente la gente está diferenciando y hay responsables. Digo, la cuestión inflacionaria, por ejemplo, no es un problema de una provincia, es un problema nacional, porque tiene que ver con la macroeconomía. La cuestión de la inseguridad, por ejemplo, también en una Argentina que, si bien es federal, pero los medios de comunicación masivos, nacionales, te muestran lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Las personas que viven en Salta, en Jujuy, que consumen esos medios tienen la sensación de que la inseguridad está pasando en todo lado. Entonces, sí, claramente hay una diferenciación ahí, creo que tiene que ver, y hoy todos responsabilizan al gobierno, ¿no? Recordemos lo de ayer, ¿no? En Tierra del Fuego, Melela, reelección sin balotaje, sí, más del 50% de los votos. En La Pampa... El voto en blanco quedó en segundo lugar ahí. Eso fue la característica de Tierra del Fuego, 21% del voto, sí, en blanco, superando incluso la suma de del voto del que quedó tercero y el que quedó cuarto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa muy, muy sintomática. Un dato para los que votan en blanco, posiblemente. Quizá un día ganan. La Pampa, Siloto, Sergio Siloto, reelecto, aunque con margen de 5 puntos sobre el candidato opositor, Verongaray, que es, recordemos, no es del PRO, sino de la UCR, ¿no? De la Unión Cívica Radical. En Salta, renovó mandato Sáenz sin ninguna dificultad, digamos. Ahí no vi porcentaje de la izquierda, el FIT. Si mal no recuerdo, en las últimas elecciones el FID había hecho una buena elección en algunos lugares de Salta, e inclusive en Salta Capital ya había conseguido, creo que un porcentaje superior al 3%. No he visto los resultados de los candidatos del FID. Después en San Juan la rareza, ¿no? En San Juan hubo elecciones para legisladores, para concejales, pero no para gobernador. Sin embargo, ante los resultados podemos deducir que Uñac, que estuvo presente en las boletas, porque no hubo tiempo para cambiar las boletas de la elección, salió favorecido, si nos atenemos a los resultados de la elección. En Tucumán, recordamos, las elecciones fueron suspendidas por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La respuesta ahí fue la de Mansur, la de Juan Mansur, renunciando a ser candidato. Veremos cómo en el próximo bloque vamos a charlar un poquito sobre cómo sigue lo de la Corte y su disputa política con el gobierno. Vamos a escuchar un poco más. Yeah. premeditada y divina. Quiero desintoxicarme, cortar esta dependencia antes que sea tarde. De fatal melancolía, eres el hacha que astilló toda mi vida. Premeditada y divina. Fatal melancolía. Tienes mis días de fatal melancolía. Al 221-438-6002. La música de banda de músico de un colegio secundario, el bicentenario casi Colegio Nacional San Juan de Trujillo, Mis Pagos, en Perú. Una banda de músicos espectacular. Vos sabés que hacíamos concurso de bandas, era en donde tocaban las bandas de todos los colegios secundarios o de los colegios secundarios que tenían banda de músicos, y siempre nos ganaba. Era como un clásico, Colegio Nacional San Juan con versus la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión. Le ganábamos en fútbol, le ganábamos en básquet, le ganábamos en atletismo, y en bandas no le podíamos ganar en la banda de músicos. Grabaron un par de discos. Este es uno de los discos, y la canción folclórica se llama La Pampa y la Puna. Ya que estamos hablando de estudiantes, un día como hoy, pero por allá por 1969, sucedió el Rosariazo, que consistió en que la Facultad de Medicina, específicamente de Rosario, ante los sucesos sucedidos en Corrientes por aquel año, el rector de la Universidad Nacional de Rosario decidió la suspensión de las actividades durante 3 días. Los estudiantes se congregaron en el comedor universitario y de ahí marcharon hasta el centro de la ciudad. Cuando llegaron al centro de la ciudad, explotó una bomba de estruendo y eso decantó en una gran represión que la policía, que es lo que hizo al escuchar la bomba de estruendo, empezó a disparar a lo loco. Como hoy. Hubo un muerto. Ese fue uno de los movimientos, digamos, anteriores al Cordobazo. Sí, exactamente. La corte y su disputa política con el gobierno, ¿no? Yo hago una pregunta que nadie, o o sea, hasta alguien que sea políticamente correcto podría responder afirmativamente, y es la que charlamos al principio del programa, digamos, ¿no? ¿Alguna vez en nuestra vida republicana como país, y me estoy refiriendo básicamente a la Argentina, el Poder Judicial ha sido totalmente independiente del Poder Ejecutivo? Yo creo que no. Siempre ha habido, digamos, como un lazo entre los tres poderes, sin ser ninguno independiente del otro. Pero siempre ha sido el Poder Ejecutivo el que ha ejercido el real poder político, ¿no? Salvo, digamos, frente a los grupos dominantes. Yo me estoy refiriendo a lo institucional. Y yo te decía el ejemplo del Bubi Nazareno, jefe, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en el tiempo de Carlos Saúl Menem, que era prácticamente su mandadero por intermedio del ministro Carlos Corach, ¿no? el juez de las servilletas, si mal no recordamos, ¿no? Hubo sumisión total en tiempo de Carlos Saúl, equilibrio en la Corte Suprema con Néstor Kirchner. Recordemos la intención de ampliar los integrantes de la Corte y hacer la mayoría automática, ¿no? Y después, relaciones carnales con Mauricio Macri. Eso innegable, digo. Y ahora, viendo la endeble de Alberto Fernández, la Corte juega a los dados políticamente. El oficialismo dice: intento de golpe institucional, la suspensión de las elecciones a gobernador en Tucumán y San Juan. Yo no creo que sea para tanto. Me parece una comparación exagerada o desmesurada. Recuerdo una suspensión de elecciones, por ejemplo, en Santiago del Estero, ante la intención, el intento de Gerardo Zamora de vulnerar la constitución provincial. Zamora, ¿qué hizo? Negoció políticamente, él renunció, como ha hecho Mansur ahora en Tucumán, y que puso, ¿a quién puso en su lugar? A su señora esposa, ¿no? ¿Alguien dijo algo? No, el asunto quedó totalmente arreglado, sin necesidad de que nadie diga que la Corte intentó hacer un golpe institucional. Por eso, hablar de golpe por lo menos resulta exagerado. Sí, lo que hay es una disputa política que, en cierta manera, le hace juego a la oposición de Juntos, ¿no? Eso es innegable, digamos, ¿no? Y esa disputa ya está instalada desde la sentencia a Cristina Fernández. Los supremos saben que pueden empujar hacia adelante porque este es un gobierno débil, y no estamos diciendo nada novedoso ni nada nuevo, por cierto. Sí, tal cual. Ahora que estás no solamente con el poder de turno, sino también con los medios de comunicación, no nos olvidemos que en diciembre del año pasado se hizo público el viaje al Lago Escondido, donde habían viajado jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad y empresarios del grupo Clarín. Ahí ya hay contubernio con los sectores dominantes, digamos, que tampoco es nada nuevo, ¿no? Cuando los supremos no han negociado con el poder dominante, pero también lo hace el poder ejecutivo. Así que en ese sentido, digamos, estamos japanajá, como dirían en el barrio. Sí, ya que traes el tema a colación de la suspensión de las elecciones, hay un dato: cuando uno habla siempre de los varones del conurbano bonaerense, se te viene a la mente los intendentes peronistas. Casos emblemáticos, ¿no? Hay, ¿no? Por ejemplo, Ishii, por ejemplo, están... ¿Qué otro varón del conurbano? Los Musi, ¿no? Los Musi, por ejemplo, padre, Berazategui, Musimundo, padre, ¿no? Entonces uno piensa en los varones del conurbano, pero también hay un varón del conurbano que no es peronista, sino es radical. Y estamos hablando del señor de los Posse, la familia Posse. La familia Posse. Que gobiernan la intendencia de San Isidro desde 1983. Melchor Posse, que es el padre del actual intendente Gustavo Posse, que gobernó por 5 mandatos consecutivos, del 83 al 99, y del 99 hasta la actualidad, que este ya sería su 6º mandato, es el actual intendente Gustavo Posse, ¿no? Yo me acordaba de Melchor. 40 años son. Me acordaba de Melchor y no me acordaba el nombre del hijo. De Gustavo. Yo decía Melchor, Gaspar y Baltasar, no, nada que ver, son los 3 Reyes Magos. Los Reyes Magos. Era Gustavo Posse. Estos son la familia Posse, que no sé si serán magos o algo deben hacer, porque están 40 años en el municipio de San Isidro. San Isidro. Todo un emblema, ¿no? Todo un emblema. Y seguramente en la próxima elección, porque ya en la próxima elección aplica la ley de que prohíbe justamente las reelecciones que había implementado Vidal y que se suspendió el año pasado, o mejor dicho, la ley no aplicaba retroactivamente lo que definieron en un acuerdo político tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio, porque no solamente esta ley impedía que se presenten a elecciones los varones del conurbano, o intendentes como Julio Garro, por ejemplo, en Ciudad de la Plata, o Gustavo Posse. Claro, la ley habilita 2 mandatos. Mario Seco, por ejemplo, en Ensenada, ¿no? Si hubiera sido retroactiva, Julio Garro no podría ser candidato. Ni Julio Garro, ni Mario Seco, claro, ¿no? Ni Gustavo Posse, y así sucesivamente, ¿no? Tantos que están ya hace un tiempito. Veremos si el próximo año no hay el viejo dicho ese que dice que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque siempre, digamos, hay alguna argucia como la que han usado tanto Uñac en San Juan, que ha sido 2 veces gobernador y 2 veces vicegobernador, al igual que Juan Mansur. Juan Mansur ya renunció y va a haber seguramente elecciones a corto plazo en Tucumán. En junio. Todavía no está definido el día. Lo de San Juan todavía no está definido. No, de San Juan no. Así que nada, algo queda claro de todo esto es que cuando hay voluntad política que beneficie a los políticos, justamente llegan a un acuerdo y un consenso sin tanto debate, ¿no? Vamos a aclarar un poquito lo del sorteo de los libros. Nos equivocamos en el sorteo de la semana pasada al anunciar que Diego había ganado el libro de Gabriela Cabezón Cámara. Exacto. ¿No? Cuando en realidad lo que había ganado era el libro de Mónica Ojeda. Así es. Le hicimos entrega a Diego del libro de Mónica Ojeda. De paso tuvimos una conversación bastante interesante, digamos, políticamente con él. Y ahora tendría que venir Martín, ¿era? Martín Pallero, por el libro Romance de la Negra Rubia. El Romance de la Negra Rubia. Si no llega, comunicamos con él. Bien. Para alcanzárselo. Y Esta semana no vamos a hacer el sorteo del libro de Laura Alcoba, Jardín Blanco, lo dejamos para el próximo martes, y seguramente lo estaremos posteando tanto en el Facebook como en el Instagram para hacer el sorteo la próxima semana, el martes 23. El martes 23. Lo que sí anunciamos que para el próximo martes, el libro que anunciaremos para el día 30 seguramente será alguno de Camila Sosa Villada o de Ariana Harwitz. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos. redonda está. Mágica está. Cuando mi luz es del cielo cae, quedaron todos en realizar, llevar su magia hacia la ciudad. Quedaron todos en realizar, llevar su magia hacia la ciudad. La certeza de una piedra en el aire. Como para no decir que el blues tiene que ver con la negritud africana, ¿no? Este es Ali Farka Touré, un cantante maliense fallecido joven en un accidente de tránsito. Si nos atenemos al origen del blues, el blues norteamericano, el que conocemos mayormente, y que fue una de las músicas que influenció, digamos, el inicio del rock, los Beatles, Rolling Stone, ahí tenemos el origen del blues en el África profunda. Y la música anterior, yo te comentaba, era el grupo peruano El Polen, en los tiempos en que se había puesto de moda el folk rock, básicamente en los años 70, ¿no? Años de utopía revolucionarias, los grupos de folk rock en Perú estaba no solamente El Polen, estaba el Ayu, pero mayormente tuvo mayor difusión en Chile, los Quilapayún, Inti Illimani, los Jaivas, grupos emblemáticos de la época pre y Allende, ¿no? A propósito de Allende, este año se cumplen los 50 años, ¿no? Del derrocamiento, del triunfo, perdón, ¿no? 1973, sí. 2023, 50 años. El derrocamiento del 23, el 11 de septiembre del 73, ¿no? Y la asunción de la dictadura genocida de Augusto Pinochet Ugarte. Que hablábamos la semana pasada justamente sobre el tema, ¿no? Entrevistábamos a Eduardo Cartés, el chileno, militante del Partido Comunista, que nos contaba sobre su visión con respecto a lo que había sido el plebiscito, ¿no? Las elecciones en Chile. Y la nueva constitución a elaborar por los que han sido elegidos en la última elección que ganó la derecha de Katz, ¿no? Yo te decía un poquito comentar sobre las medidas de Sergio Massa, sí. Las medidas económicas. La síntesis serían que son todas medidas cortoplacistas y ninguna, digamos, con soluciones de fondo, ¿no? Soluciones intermedias, digamos. El subir la tasa de interés ya la vienen subiendo desde hace algún tiempo. Sí, sí, sí. No, en enero del 2022, recordemos, subió hasta el 40%. Y siempre la característica han sido que han tenido efectos, digamos, contrarios a los efectos deseados, ¿no? En este caso, lo que hace la suba de los intereses es que los fondos se vuelven especulativos y al final terminan finalmente dolarizándose, ¿no? Otra de las medidas, la intervención en el banco y la ampliación del cepo del cepo cambiario. Ya sabemos cuáles son sus resultados, ¿no? Los dólares vendidos por el Banco Central para contener el tipo de cambio siempre terminan como fuga de capitales, lo cual a su vez, por efecto transitivo, genera, digamos, potencia la escasez de divisas, lo que termina generando no solamente digamos la presión acerca de la devaluación del peso, sino también inflación. Lo único que podríamos considerar, digamos, como un aliviador sería el swap de monedas con China, ¿no? Y que va a tener la garantía de algunos de los países que están en los BRICS como Brasil. No olvidemos que Massa viaja a China, viaja a Beijing el 29 de mayo, ¿no? Esto, digamos, es un alivio hacia la necesidad urgente de divisas, pero un alivio cortoplacista, ¿no? No hay ninguna solución de fondo. Todo lo contrario, ¿qué significa un swap de monedas con China? Y una nueva apertura de deuda externa. Las otras medidas, digamos, medidas menores son las bajas de las tasas de interés a las tarjetas de crédito, el nuevo plan de pago a la FIB hasta en 84 cuotas, y lo de los ordenamientos de los precios, lo del control de los precios, que ya sabemos que si no hay una intervención del gobierno, una intervención de fondo del gobierno, nunca hay solución, porque los formadores de precios ya nos han demostrado largamente que para ellos las intervenciones no surgen ningún efecto en cuanto a bajar los precios. Sí, una importación también, o la apertura, ¿no? De una importación de alimentos frescos, sobre todo, y productos esenciales, que se va a hacer vía el mercado central, ¿no? Con aranceles cero para la importación. La quita de aranceles a las importaciones. De alimentos, sí. Básicamente. ahí tiene un efecto negativo en cuanto digamos al ingreso de productos importados que generan, es cierto que generan una mayor oferta dentro del territorio del mercado, del territorio nacional, y la intención de contener el aumento de precios. Claro. Ahora, ¿cuál es el efecto negativo? Y que cada vez la industria nacional, las cosas que se fabrican aquí en la Argentina, digamos, queda más devaluada, más destruida, ¿no? A la larga es una competencia desleal, digamos, por los precios que traen los productos importados. Sí, tiene que ver, creo, con esto que decías de que son medidas más a corto plazo, ¿no? De por lo menos llegar a estos meses que quedan de cara a octubre. Porque ¿cuál es el dilema que tienen? Al principio charlábamos de que ya Sergio Massa metió el acelerador y condicionó, ¿no? Ahora queda nada más de que Cristina Kirchner lo unja como candidato. O diga, vamos a una interna. Pero Sergio Massa dijo interna, no. ¿No? Al llegar a una interna debilitado, más de lo que está todavía por la economía, es complicado. Entonces, lo que está tratando es de por lo menos llegar hasta la elección en el marco de que la inflación no despunte más de lo que ya está despuntando. O sea, esta medida que dice el arancel cero para los alimentos frescos se da porque... El objetivo es llegar a ser uno de los dos espacios que vaya a balotaje, ¿no? Claro. Después, bueno, seguir siendo un espacio competitivo. Sí, por lo menos estar garantizar presencia en la legislatura, ¿no? En el Congreso. Poder tener diputados, ¿no? De poder tener presencia en la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios. Seguir manteniendo sobre todo poder acá en la provincia de Buenos Aires, básicamente, que seguramente hará Axel Kicillof hará una buena elección. Lo tiene muy complicado porque ¿qué es lo que pasa? Si Cristina, en este sentido de que la militancia misma, la militancia en la cámpora, cuando uno le pregunta si es Sergio Massa el candidato, te dicen, bueno, está bien, haremos lo que diga Cristina, ¿no? La jefa. Entonces, el único que se opuso fue Grabois, pero ha ido bajando los decibeles y a Grabois porque también dijo que él va a hacer lo que diga Cristina. Entonces, sí. ¿Cuál es el problema? Que CIA define y dice es Sergio Massa. Y en estos meses que quedan, la economía va para atrás, estamos hablando de que va a ser... Primero, la decisión de Cristina nuevamente equivocada, como lo fue, o al menos lo que consideran dentro del Frente de Todos con Alberto, y sería una derrota contundente, inclusive pasando a ser la tercera fuerza y no pasar un balotaje del Frente de Todos, ¿no? Pienso en un escenario, Sergio Massa es el candidato, la economía no mejora, hay una corrida cambiaria, los precios siguen subiendo, la gente no los va a votar. Y la devaluación en puerta, ¿no? La respuesta de los mercados, ¿cuál ha sido la respuesta de los mercados? Básicamente a lo del cepo, el dólar blue hoy en La Plata a las 11 de la mañana cotizaba a 493 volvió pesos. Volvió a subir, ¿no? Después bajó a 488. Pero volvió a subir 5 pesos en relación al valor de ayer, que era 480. Una de las cosas que se está especulando es de que va a haber una devaluación nuevamente. Una corrida cambiaria, perdón, nuevamente. Que va a haber una corrida porque el fondo todavía no se está manifestando al respecto qué es lo que quiere hacer. Y esto que comentaba, los swap chinos, el viaje a Brasil, que todo es de palabra, un acuerdo de palabra. Todavía no hay hechos concretos que signifiquen entrada de divisa de plata, básicamente. Lo tiene muy complicado. Y los carroñeros país. A la expectativa para hacer negocios, ¿no? Los que manejan el tema de los dólares, la fuga de capitales, digamos, se frotan las manos. Sí, todo indica que las medidas no alcanzan porque después de la corrida que hubo hace unas semanas, el Ministerio de Economía salieron a hacer operativos, a ver en la City, los corredores de bolsa, a ver intervinieron, pero bueno, no alcanza, ¿no? Son medidas que no son suficientes, son más que nada manotazo ahogado que otra cosa. Vamos a escuchar música. Hasta que sale el sol, soy tuya. convertimos el alcohol en sudor, dando vueltas en mi habitación del hotel, besos que saben a miel. Yo quería sentir pasión, tú quieres sentir también. Bajo sábanas blancas dejamos el tiempo correr, besos que arranquen la piel, muerte y labio inferior. Puedo ser una gatita, puede ser mi domador, o lo hacemos al revés y ahora yo tomo el control. Me subo encima de ti, te digo algo en español. Tú dijiste que nunca antes había sentido mejor, pero hasta que salga el sol puedes llamarme mi amor. Pues no sé si volveré, porque mañana me voy. Por eso yo soy de las que disfrutan el día de hoy. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Nos besamos en el coche siendo apenas medianoche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Consumamos el deseo, fue una noche de derroche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Nos besamos en el coche siendo apenas medianoche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Consumamos el deseo, fue una noche de derroche. No me pidas por favor, que yo no me puedo quedar. Solo hasta que salga el sol puedes llamarme mi amor. No me pidas por favor, que yo no me puedo quedar. Solo hasta que salga el sol puedes llamarme mi amor. Ey, ey, ¿quieres que me quede más? Oh no, yo no me puedo quedar. Ey, ey, ¿quieres que me quede más? Oh no, yo no me puedo quedar. El amor es una enfermedad crónica y yo solo te observo atónita. ¿Sabes qué hacer para ponerme loca? Estás jugando con fuego y yo soy pirómana. Vamos a incendiar el edificio completo. Esta madrugada eres mi cómplice perfecto. Olvidemos el libreto, que no hay alfabeto que pueda expresar lo que yo siento. Adicta ese momento intenso. Yo te di la llave, te di el acceso. Así que no digas que mi amor te tiene peso, porque mi café lo pedí expreso. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Nos besamos en el coche siendo apenas medianoche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Consumamos el deseo, fue una noche de derroche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Nos besamos en el coche siendo apenas medianoche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Consumamos el deseo, fue una noche de derroche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Cuatro orgasmos una noche, cuatro orgasmos una noche. Bueno, son las 18:56, ya nos estamos despidiendo, no sin antes comentar que hay paro docente el 17 y el 18. El paro está convocado por la... Por la Multicolor. SUTEBA Multicolor. SUTEBA Multicolor. Recordemos que la semana pasada tomaron el Ministerio de Educación, tuvieron una reunión con el ministro Sileoni, con una al que le plantearon una multiplicidad de reclamos. La respuesta de Sileoni fue muy pragmática, digamos. Ustedes no son representativos, la representatividad la tiene el SUTEBA de Baradel. Sí, el tema, uno de los reclamos que tenían, aparte de lo salarial, era que no se les descuente los días que habían parado de 48 sí, horas. Eso sí exactamente. Eso solucionaron. Sí. No hubo descuentos, digamos, del paro, cosa, digamos, atendible, porque todos los sindicatos tienen el derecho a huelga, el derecho a hacer reclamo por huelga y no ser descontado de sus haberes, ¿no? Así es. Y nada, vamos a tener una linda semana, al menos de acá hasta el próximo martes, con un clima bastante agradable. El día más que vamos a tener mínimo, va a ser el día viernes con 8 grados. Pero después va a subir durante el día 19 y así va a estar oscilando a temperatura hasta el próximo martes. Así que seguimos con este veranito. Igual no hay que desabrigarse, no hay que hacer desarreglos, porque he escuchado a mucha gente que está tosiendo y está pescando la gripe. No hay que hacer desarreglos, hay que cuidarse. Recordemos el 18, piquetazo nacional en la 9 de julio. Será multitudinaria. Y ahí estaremos mirando el escenario político de ahí en más. Nos despedimos, estuvo Jaime en los controles, mejoramos hoy la parte técnica, digamos, si bien hemos tenido problemitas, han sido muchísimo menores y seguramente con el correr de los programas eso se irá solucionando. Saludos a todos y una gran semana. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.